ya estamos en vivo. Ahora sí, estamos ahora grabando, sí. Señores. Bueno, buenas noches, empezamos nuevo. Buenas noches a todos. Che, nos están escuchando en diferido. En diferido. Pero la gente que está en vivo no lo escuchó. No, la gente que está escuchando en vivo escuchó todo. Bien, no te preocupes que tus palabras no fueron en vano. Gracias. Pero en diferido no. Bueno, la trivia de hoy. Primero que nada, quiero... Quiero de nuevo que felicitarnos a nosotros mismos porque conseguimos otro sponsor, pero este, al igual que el de la semana pasada, es real y es una masa. Pocho. Hoy estamos muy contentos por eso, parece que nos vamos para arriba como... Como suspiro de buzo. Esa. Hoy vamos a estar sorteando, va a ser una trivia que espero que participen todos, porque vamos a estar sorteando dos almuerzos, o sea, un almuerzo para dos personas. ¿A dónde? En Bidón Bar. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mirá la cara de sorpresa si lo quiere ganar él. En serio. Y va a ser para ustedes. Esta vez... Esta vez no vamos a ir nosotros. Es para los oyentes. Depende de qué tanto se desmeren, si no vamos a hacer. Por supuesto, sí. Pero un almuerzo para dos personas, 100% asegurado. Después le diremos las bases y condiciones. Por supuesto, nos vamos a comunicar con el oyente que sea ganador de la trivia, pero un almuerzo para dos personas en Bidón Bar. En esta sección que se llama Paga Dios, donde nosotros te decimos a dónde tenés que ir, pero este es y real. Cuando tenés que pagar, te vas. Este pibe me bardea los sponsors, loco, vos te vas a cagar de hambre. Es real, hermano, es real. Estoy muy contento porque han traído de nuevo las empanadas. Sí, bueno, el tema de las empanadas, déjalo ahí. Pero la vamos a volver a promocionar, la empanada. Obvio, la vamos a seguir. Muy rica. Tremendo. Bueno, lo de Bidón Bar, en serio. Sí, la trivia de hoy es la siguiente. Bidón Bar, la verdad que se están portando. Siempre se portan los de Bidón Bar, Sí. La trivia de hoy. Nos tienen que decir: se cae el avión, se pincha el barco. ¿Se pincha en el barco? Se pincha el barco. Te quedas en una isla. ¿Qué dos cosas te gustaría llevar? No me vengan con un Nextel, con una balsa, no me vengan con gilada. Dos cosas para sobrevivir en una isla tropical, con árboles, con agua. Dos cosas que llevaría a la isla que te entren en la mochila. ¿Sí? Que demasiado bueno está haciendo, porque viste que generalmente cuando está este jueguito, te ponen el aprieto de una sola cosa. No, así que dos me parece. Con dos estamos bien, tres es demasiado. Sí, no, tres. Con dos estamos muy bien. Dos cositas, ¿qué te llevarías vos, Pocho? ¿Pensaste? Yo estoy pensando todo el día. ¿Vos sabés que si fueran tres? No, son dos. Ah. Claro, boludo. Y están todos chupando y yo todavía no tengo el cine sano. No, pasa que pensé en eso. Pensé en Fernet, Coca y hielo. Ah, es buena, pero... Lo va a tener que tomar caliente. Ah, no, entonces no, ya lo cancelo. Ojo que, a ver cómo podemos hacer hielo en la isla. No se puede hacer hielo en la isla, no hay manera, ¿no? Es que depende. A veces hay cueva. O si es una isla en Islandia. Claro. ¿Puede ser? ¿Ah? Depende. Depende de la isla. Bien, abramos la cabeza, ¿Qué, vos te llevarías Fernet y Coca? No. ¿Quieres pensarlo? La quiero pensar. ¿Tom? ¿Ayana? ¿Saben? Y yo una guitarra me llevo. Una viola, bien. Sí. Y tiene que decir para qué. No vale decir, me llevo unos calzones y bueno, ¿para qué? Una guitarra para matar tigres. Perfecto. No hacía falta que lo explique. Es obvio, es evidente. Sí. ¿Y qué otra cosa te llevas? Son dos. A ver, una guitarra. Casi que te digo una guitarra porque... Y una muchacha porque, para poder porque cantar. Porque tuve la guitarra, pero casi que si me pones una idea mejor, capaz que la dejo la guitarra. Pero no, la voy a extrañar. ¿Querés pensarlo? Me lo decís en el próximo bloque. La segunda cosa te la voy a decir en el próximo. ¿Ayana? Depende. Más allá de la ropa. Lo que vos cuesta. Sí. O sea, porque pienso mi bota. Mis botas son estupendas. O sea, es el primer día. Claro, es una buena pregunta. Ahí va. Bueno, sí. ¿Cuenta botas o las botas van incluidas en cómo te tiran? Ponele. Supongamos que te tiraste del avión con las botas. Charlie quería algo mucho más fácil y no se No, a mí me gusta. Yo lo pensé todo el día, por eso tuve tiempo, ¿no? Las botas las tenés puestas. Dos cosas. Dale, dos cosas. Lo pensás para el próximo bloque si querés. Un cuchillo y sí, todavía tengo que pensar el otro. Bueno. Un buen ¿Vos, cuchillo. Yo me llevaría una botella de aguardiente. ¿Sabes por qué? No. Porque el aguardiente me puede limpiar las heridas. Un poquito. Es buena. Es rico, aparte. Y cuando se me termina el aguardiente, puedo hervir agua dentro de la botella. Puedo usar los vidrios para hacer reflejitas así. Pedir auxilio. Y del corcho después te explico para qué. Y me llevaría un plástico. Estás muy, muy optimista con lo del vidrio roto llamando. No, si se ve de lejos, hermano. Se ve de kilómetros, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Refleja el sol. Refleja el sol, claro. Kilómetros no es un montón. No, es posta. Yo lo he hecho. ¿Te has perdido en una isla? No, pero sí he hecho el juego desde un cerro. Mira. Con un pedazo de vidrio. hace seña ahí como diciendo, le pasas la mano y haces un código Morse. S-O-S. Ah, mira. Me calambré el brazo. Era una marcha. Ojo, que son cosas que hay que saber esas, ¿eh? Sí. ¿Cómo es? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Así es. Mira. Justo. ¿En serio es así? ¿Qué dijiste? Sí, pues bueno. Vamos a repetir la frecuencia. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Hay tres. Ah, me faltaban tres más. Sí, la otra S. ¿Qué hace vos de pito? Pues pi, pi, pi, pi, pi, pi. Y lo va a hacer el aparato. No sé. Según el que te compres. Hay unos Sony ahora que te vienen, te hacen el pi. Te hacen el pi. Sí. Y lo otro que me llevaría es un plástico, esos plásticos nylon grandes, que me sirven para la humedad, para así es. Carpita, para de vela en un barco. ¿Eh? Ahí va, bueno. Tuve mucho bien. Tiempo para todo. Cuestionable, sí, pero sí. Está bien. ¿Qué va a perder eso vos? Esa es la primera persona ahí, porque capaz que hay otra persona ahí atrapada. Sola, isla virgen. Virgen, la isla. Está, virgen la isla. Linda la isla, ¿no? La única isla virgen que quedas, ponele. ¿Cuántas islas virgen? Ya no hay. Buscalo que vos buscas todas esas cosas. Es un mito. Ya no hay. Bueno. También aquella vamos a vivir. No hay división entre la humanidad y la naturaleza real. Bueno, entonces, para la gente, tiene que participar de esto. Es solamente mandar un mensaje, puede mandar un audio más divertido, un audio de 10, 15 segundos, minutos. 20 segundos. O lo manda escrito y nosotros lo leemos, ¿sí? Pero poniendo el porqué. Pero, y tiene un almuerzo para dos personas. De hecho, yo me explayé porque me lo quiero ganar yo. Sí. Bueno. Así, de esta forma tremebunda, vamos a dar fin al primer bloque. Nos vamos a escuchar un poquito de música y después vendrá el invitado. ¿Les parece? ¿Qué vamos a escuchar? Me parece muchísimo. Sí, bueno. Vamos a escuchar Divididos. Espero que no sea la última vez que escuchamos Divididos en este programa porque me gusta un montón. Elegido por el invitado. Elegido por el invitado. Bueno, ¿querés presentar vos el tema entonces? Sí, te estoy casi obligado. Bueno, ¿viste? Cuando al aire te hacen eso es porque, bueno, lo tenés que hacer, excepto la forra. Ahí va. Dale, ¿qué temita vamos a escuchar? Vamos a escuchar Salir a Asustar de Divididos. Así es, ahí va. Ya volvemos. Bueno, bueno, bueno, estamos de vuelta. Qué temón de video, chaval. Alto tema, viejo. Bueno, damos comienzo al segundo bloque, el bloque del invitado. Qué invitadazo que tenemos esta noche. El señor Alejandro Koser, ingeniero aeronáutico. Buen. Y al chapón que trajo el tipo. Hola, Ale, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Buenas noches, chicos. Hola, Ale. Un amigo de la casa tenemos acá. Siempre. Sí, un amigo de la casa. Sí, la verdad me siento muy bien, bienvenido. ¿Estás cómodo? ¿Estás tomando algo? Sí, la clásica del pocho. Un amargo con soda y limón. Hermoso. Así que soy ingeniero aeronáutico, Ale. Eso me dijeron. ¿Y venís a hablarnos de...? Y bueno, vengo a contarles la historia de un poco la batalla de Inglaterra. Me voy a poner un poco serio. No, por favor. Esto es un programa serio, ¿no, Pocho? Sí, por la remanga de moco característica. Así que, hermano, nos va a hablar de la batalla de Inglaterra. ¿Esto cuándo fue que pasó? Bueno, esta batalla... Perdón. Primero, ingeniero aeronáutico. Yo quiero un par de preguntas antes de que me entren así directo a una batalla. No sé. ¿A qué te referís? ¿Vos haces aviones? ¿Diseñás aviones? Sí, digamos, estudié para trabajar todo con lo que tiene que ver con aviones, diseño. Perfecto. Arreglo. Ok, ¿y la batalla esta tiene algo que ver con el mundo de la aeronáutica? Por supuesto. ¿Qué te crees? Bueno, es algo que yo no sé, chicos. Igual lo presento yo al muchacho, también es un gran conocedor de aviones en general, gran conocedor de la guerra en sí. Ah, es una, vos sos así, sí, como sí, un fanático, sí, de los aviones. Así me definen. ¿Sos de armar esos aviones miniatura que vienen de a mil partecitas, perfecto? No. Intenté y te digo que es un dolor de huevo, o sea, bardo. Es para colgarse 10 enteros y si no sos muy bueno te va a salir algo horrible y le vas a arruinar y la verdad que no. Claramente para ser ingeniero aeronáutico tiene que ser prolijo en lo que haces, ¿no? Porque si no, los aviones se caen. Nada, ya esta tuerca la dejo así y está bien y no me jode. Creo que ahí va. Igual ahora me venía contando que estaba haciendo una pedalera para un simulador de vuelo. Parece bueno. Algo de astronauta cuando me cuenta. Ah, es más simple, pero... Bueno, pero claro, porque vos tenés atada, por eso es simple. No, claro, llevo varios años ya con eso, así que bueno. Ahí va. Es un laburito. Che, perdón, ¿puedo preguntar algo? Una ignorancia mía. ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Sabes que yo lo descubrí hace relativamente poco? Pero pará que vino, tenemos el especialista. No, quería comentar eso, no te iba a explicar yo cómo vuelan los aviones al lado de un ingeniero aeronáutico. Contanos, Ale. Perdón, si se puede. Sí, por supuesto. Para mí que soy un simio... Bueno, para volar, digamos, se basan en las alas. Sin las alas el avión no vuela. Y la velocidad que lleva. Porque si no tiene velocidad en el aire, se cae. Lo que hacen las alas es generar una diferencia de presión en el aire. Abajo del ala hay más presión y arriba hay menos presión. Claro, si no se caería, se pasa al revés. Exactamente, por lo tanto... La presión que hay abajo empuja el ala hacia arriba y por ende empuja todo el avión. Ahí va. O sea, técnicamente como que planea y juega con el viento, no es que va volando así como... No, porque tiene impulso propio. Si no sería un planeador, claro. Me imagino, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Okay, tiene impulso propio, entonces ahí con la fricción me imagino que... La fuerza la genera... O sea, el avance lo hace gracias al motor. Perfecto. Y ahí es donde hace el cambio de presiones. Y ahí es donde levanta. Cuando tiene velocidad, el aire a través del ala genera esa diferencia de presiones que hacen que vuele. Ahí va, buena pregunta. No tenía, nunca me la pregunté eso, ¿por qué volaba un avión? Pensé que volaba porque tenía un motor. Ahí va. ¿Y para bajar qué hacen? Como una... Perdón, y para subir, antes de bajar, para subir, o sea, porque es muy pesado un avión, o nosotros nos imaginamos que es muy pesado en relatividad a su tamaño, me pregunto, ¿no? O sea, obvio que es más pesado que un auto. Sí, de hecho... Bueno, si uno los clasifica, dice que es más pesado que el aire, porque hay elementos que vuelan que son más livianos que el aire. Claro. Pero sí son pesados. O sea, un avión de por decir, un avión de pasajeros puede pesar 200 toneladas. ¡Qué negrada! Y la física, y la presión de ese aire y la física esa es lo que lo levanta también. O sea, sí, sí, sí. Todo se maneja con esa diferencia de presiones que se genera en el ala y, digamos, hay un equilibrio. Si... No quiero entrar mucho en detalle. Sí, pero a ver, habla de lo que vos tengas. Si la fuerza que hace que caiga, que es la gravedad, como todo, la gravedad lo tira para abajo, es igual a la fuerza que hace que suba, el avión no va ni bajar ni subir porque está en equilibrio. Mantiene altura, digamos. Por si ejemplo. Alguna de esas fuerzas es más grande, el avión va o bajar o va a subir. Perfecto. Ahí va. Ahora, ¿qué forzón tiene que tener el motor para agarrar la velocidad y levantar 200 toneladas, no? Sí, son bichos. Es importante. Claro, con turbina. Claro, y me imagino que la seguridad para que todo eso siga en flote debe ser puntillosa, como esto que decís vos, que lo tenés que hacer prolijo, ¿no? Sí, sí, está aparte, digamos, hiper controlado. Menos lo del APA. Menos lo del APA. No, de hecho, no. Lamentablemente, todos los accidentes, cosas así, tienen que ver con errores propios del humano que, más que con la máquina en sí. Son claro. Errores de la actividad humana, nada más. Claro, la máquina tiene. La gente que hace el avión tiene prueba contra prueba, contra trabas, tiene un montón de test, ¿no? Para decir el avión claro. Está listo o no. Tal cual, sí, sí. Perfecto. Y aún así es uno de los transportes más seguros a nivel. Mundo. Sí, mundo y como se llama. Bueno, no importa. Porcentual. Entonces vamos a hablar de la batalla de Inglaterra. Exactamente. Ahí va. ¿Por qué esta batalla fue tan importante? ¿Dónde se dio? Bueno, esta batalla lo que tiene de característico, que la hace única, digamos, es que es la primera batalla en la historia del mundo que se da únicamente entre fuerzas aéreas. O sea, es una batalla aérea, pura, exclusivamente aérea. ¿Inglaterra contra quién? Inglaterra contra Alemania. Esto se da en la Segunda Guerra Mundial. Alemania nazi. Tal cual. Digamos, en el momento que sea, esto es en el año 1940. Alemania había conquistado toda la Europa continental, controlaba toda la Europa continental. Ustedes imagínense que en pocos meses Alemania consigue el control total de toda Europa. O sea, es un montón. Francia, no pasó nunca. Polonia, una guasada, ¿no? Una guasada. Francia cayó en, creo que no llegó a 3 semanas, que era una potencia, Francia, bueno. A toda esta situación, lo que queda haciéndole frente únicamente es Inglaterra, a Alemania, ¿no? Que es una isla, para el que no sepa, encima que no es una isla. Una isla. Claro. Bueno, eso trae sus ventajas también, porque para Alemania poder atacar a Inglaterra, invadirla, porque Alemania iba por todo, invadía todo, tenía que invadir por mar, obviamente, para llegar a la isla. Entonces, a raíz de eso, ellos no tienen una marina, Alemania no tiene una marina que puede combatir con la inglesa, porque además es que la inglesa era la más importante del mundo en ese momento. Desde hace un montón de años que son los marinos más importantes, ¿no? Desde Nelson, si no me equivoco. Sí, sí. Horacio Nelson, que fue el que le dio el predominio marítimo a Inglaterra en 1790, por ahí. ¿No? Sí, sí, sí, es más o menos, no sé tantos detalles, pero aproximadamente. Él es de los aviones, no de los barcos. Sé que le arrebataron ese poder a los españoles, al Imperio Español, y bueno. Desde ese entonces quedó como la marina más importante del mundo y uno de los imperios también más grandes. Entonces, volviendo a esta instancia en 1940, Alemania decide, bueno, invadir Inglaterra. En realidad, Alemania no quería invadir Inglaterra, quería que lleguen a una tregua, porque no tenía intereses en Alemania en invadirla. No se beneficiaba en aparte, nada. Aparte, tenía toda Europa, claro. Tenía toda Europa y el objetivo de ellos era la Unión Soviética. Miraban para el este y Inglaterra estaba al oeste. Entonces, bueno, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a presionarlos para llegar a la paz. Bueno, Inglaterra no cede. Digamos, en eso juega un papel muy importante Winston Churchill, que es un personaje que en el último año ha como reflotado un poco gracias a películas y qué sé yo. Que es el primer ministro británico, ¿no? El primer ministro británico. Ellos deciden pelear, digamos, bancarse de edad, como sea. Estaban solos, es un momento particular. Y esto ocurre durante todo un año, que es el único país que está enfrentado a Alemania. Alemania era una potencia bestial. O sea, pero Francia estaba caída, Estados Unidos no se había metido. No se había metido todavía, la Unión Soviética tampoco, todo eso, todos ellos entran en el 41 y estos en el 40. Además que, bueno, Alemania venía de una guerra con experiencia, con tecnología superior, con superioridad numérica, o sea, otro nivel, digamos, a lo que estaban acostumbrados. La cuestión es que, bueno, los quieren hacer ceder, no ceden y deciden, bueno, bancársela a los ingleses. Bueno, entonces los alemanes dicen, bueno, hay que invadirlos. Sí, te voy a dar. No se dieron con mucha vuelta, ¿viste? No. ¿Qué quieren esto? Así que, bueno, para hacer eso, lo que tenían que hacer era dominar el mar primero. Para dominar el mar, tenían que dominar los cielos, porque ya en esa época, la tecnología de la aeronáutica superaba la marítima, digamos. Si uno controlaba los cielos, digamos, el mar mucho no podía hacer. Qué poético que fuiste, ¿eh? Si no controlas los cielos, no podés tener el mar, pocho. Ya lo sabes. Che, ¿y por qué este dominio de vos me decís que el... ¿Qué ventaja te da el avión arriba del barco? Aparte... Y radares, supongo que lo bombardeaban y lo hundían. Un barco es un... Imagínate un barco, digamos, de estos militares, de guerra, lo que sea. Destructor, una cosa destructor, de un crucero. Tienen 300 metros de largo. O sea, es una cosa enorme, lenta, que lleva un montón de gente. Y a lo mejor con tres aviones... que salen desde re lejos, con tres personas nomás, pueden hundir ese barco. Aparte, bueno, es logística, los pueden ver, radar, sí, sí, todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, y el barco está indefenso frente a los aviones. O sea, mucho no puede hacer. O sea, puede demorar la cuestión, pero a la larga no pasa nada. Entonces, tenía que gobernar los cielos, básicamente. Bueno, entonces, bueno, dicen, somos los mejores del mundo, ¿qué? Vamos a hacerlo. Entonces se largan, empiezan a atacar los barcos ingleses que navegan por el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es la zona marítima entre Inglaterra, la isla, Gran Bretaña y Europa continental. Empiezan a atacar barcos de los ingleses ahí para que venga la fuerza aérea de la inglesa y pelear. Como una especie de celada fue. Sí, dice, vamos a atacar acá, entonces ellos vienen, peleamos, y los liquidamos y después controlamos todo. De una, dicen todos. Me gusta. Dale la idea. Que va, tal cual así, ¿eh? ¿Cómo era el ministro de aviones de Hitler? Bormann. No, Göring. Hermann Göring. Göring. De una, dice. Claro, todo. De unen. De unen. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Bueno, van, se mandan todo y, para sorpresa de los alemanes, ya los estaban esperando los ingleses. Bueno, ¿qué será esto? Bueno, así empieza la batalla. Todo esto, o sea, es entre aviones, ¿no? Siempre están peleando aviones. Llega un punto que los alemanes dicen, che, pero ¿qué onda esto? ¿No? ¿Por qué siempre saben que estamos acá? Yo sé que le saco seriedad, pero me estoy imaginando todo esto con los avioncitos de JJ, el avioncito, todos con y bueno, más o menos. Pelean, solo entre aviones, ¿viste? Todos, aviones enojados con aviones. A tal punto que los alemanes están sorprendidos, ven que no les está yendo bien, cambian de táctica y deciden atacar directamente a los al aeropuerto donde están los aviones. Claro, cortar el problema de raíz, digamos. Claro, ahí comienza la fase más tensa, digamos, o más pesada de la batalla. Estos son incursiones aéreas, estamos hablando de a lo mejor 300 aviones, 500 aviones que llegan. Es un montón, ¿no? 3, 4 veces por día a un lugar a bombardear. O sea, es algo bestial que nosotros hoy no lo vemos. No, claro. Es inimaginable, ¿no? Perdón, para que una flota mande 300 aviones, ¿la flota de cuántos aviones es? ¿De 500 o también son 300 y mandan todo lo que hay? Porque cuando hay bajas, me imagino. Sí, van reponiendo y salen lo más que pueden siempre, digamos. Claro, son pelotones completos, son... Sí, escuadrones, estaban divididos en distintos grupos. ¿Y en tecnología en ese momento, Alemania e Inglaterra, cómo estaban? ¿Como los aviones o qué aviones usaban? Como para... Bueno, la tecnología alemana, o sea, los aviones alemanes eran superiores a los ingleses. Pero los ingleses lo que tenían a favor es que estaban jugando a la defensiva y tenían el radar. Los alemanes no le dieron importancia al radar. Que lo conocían, sabía que existían, sabía cómo funcionaba todo, Pero lo destacable del, digamos, del uso, no fue el radar en sí, sino cómo lo usaron los ingleses. Porque lo combinaron con otros métodos y así es como siempre sabían dónde venían, por dónde venían, cuándo venían. Eso era lo que le daba esto que vos me decís de que cuando querían sorprender a los alemanes, los tipos ya sabían. Ya sabían y los esperaban. Y la sorpresa se la llevaban ellos. Ahí tenés. Bueno. No sorprenda si no quieres ser sorprendido, decía una amiga mía. Claro. A todo esto, los de estos chicos alemanes estaban muy mal informados, porque alguien le podría haber dicho, che, mira, así es la cosa. Pero el que estaba a cargo de todo eso, digamos, tiraba verdura, no decía nada. No estaba a la altura. Y creían que le estaba yendo bien, de hecho. Entonces seguían y mandaban y mandaban y mandaban. Bueno, la cuestión es que al principio Alemania tenía una fuerza, digamos, y con el paso del tiempo, esto llevó aproximadamente 3-4 meses y más o menos esto está pasando a los 2 meses, que iban atacando los aeródromos, los aeropuertos, donde estaban todos los aviones ingleses, los ingleses salían, bueno. La cuestión que los estaban debilitando, pero como los alemanes no sabían qué estaba pasando, tampoco sabían que los estaban debilitando. Entonces una vez más decidieron cambiar de estrategia. Dicen, bueno, vamos a bombardear Londres o la ciudad. Esto yo lo conozco. Eso fue un hecho político más que algo, digamos, propio de estratégico. Porque, claro. ¿Y por qué bombardear Londres? ¿Por símbolo? Para, digamos, hacer que la gente se ponga en contra de la guerra. Claro, que quiera la paz y, claro, y llegar a un acuerdo, que era lo que tiro por la culata, como quien dice. Ajá. Sí, digamos, los ingleses en ese sentido estaban como muy seguros y, bueno, no. Con esos bombardeos lo único que lograron fue que la gente esté más a favor de que se, digamos, de repeler a los alemanes. Ahí va. Y bueno, encima, cuando ellos atacan Londres, los ingleses dicen, ah sí, bueno, y deciden atacar Berlín. Entonces le llevan la guerra, digamos, a la casa de los alemanes. Entonces se arma todo un merequetengue de... Todo esto son miles de aviones volando en el aire por todos los días, muchos días. Esto, bueno, fue un año más o menos. Esto duró 4 meses. Y lo que, digamos, lo raro de esto, que los alemanes al cambiar de táctica le dan un respiro a la Fuerza Aérea Inglesa. O sea, todo como el culo hicieron, perdón, ¿no? Todo como el locote hicieron. Sí, básicamente. le dan un respiro a la Fuerza Aérea Inglesa porque ya no los atacaban tanto, sino que se enfocaban en la ciudad. Y bueno, ellos ahí pueden recobrar un poco el control, se fortalecen y a la larga terminan superando los alemanes. De hecho, hay un día que se conoce como el Día del Águila, que los alemanes dicen, bueno, fue, mandamos todo. ¿Cómo se dice águila en alemán? No, me mata. Pinchate la pelota. Como no tenés nada para hablar. Qué incompletos los invitados. El Día del Águila. El Día del Águila. Dicen, bueno, vamos a mandar todos los cazas. Los cazas son los aviones que pelean contra otros aviones. Uh-huh. Que deben ser ligeros, deben ser los más rápidos. Sí, sí, son los más rápidos, los más maniobrables, los más chiquitos, todo. Envíen todo así una horda asquerosa de aviones. Y dicen, bueno, con esto lo tenemos que liquidar. Bueno, al contrario, la fuerza aérea inglesa responde con más fuerza y ese día es una masacre completa para de los dos lados, pero la peor parte se llevaron los alemanes. Exactamente. A partir de ese día se empieza a frenar un poco la contienda y... Esto ya era, no, creo que septiembre o octubre de 1940. Empieza el mal clima, entonces ya no les permite tanto volar, gobernar los cielos y ya se les complica para invadir porque viene el invierno, un montón de cuestiones. Así es que los alemanes deciden cancelar la operación y digamos, los ingleses salen victoriosos. Quería agregar además que, bueno, esto es como una, digamos, en cuanto a la parte de la guerra en sí, ¿no? Esto me imagino que estratégicamente debilitó mucho a Alemania, que venía en el furor pechando todo alemán y como que le se comió un sopapo al oscuro, digamos. Tal cual, eso fue lo importante y lo que después terminó haciendo efecto a largo plazo. Claro, después se sumó Rusia, Estados Unidos y ya es otra cosa. Claro, y, o sea, a Inglaterra le puso el pecho, se la bancó solo por un año. Con esta derrota los aliados como que ven che, están medio ahí indefensos, vamos a sumarnos y darle fuerte. Sí, o sea, se venían apoyando, pero sí, digamos, es como que dicen, bueno, porque al principio parecía que eran imparables los otros, como que no podían hacer nada. Y con esto le cambia un poco la visión. Igual después Alemania fue y atacó Rusia como si nada, innecesariamente, porque Rusia no lo iba a atacar, o sea. Pero no fueron a buscar petróleo, tengo entendido. Sí, sí, sí, ese es el objetivo. Y lo que dijo Stalin, hay que esperar el invierno, ¿no? Sí. Algo así. Sí, sí. Che. Y bueno, las consecuencias, digamos, de haber ganado esa batalla es que Alemania, perdón, no pudo continuar invadiendo, se frenó. Si hubiera invadido Inglaterra, hubiera gobernado toda Europa, no hubiera podido llegar a ayuda de Estados Unidos, Rusia hubiera estado más solo, no se hubieran abierto estos otros frentes, porque Alemania después termina peleando, como en un momento está peleando en cuatro frentes distintos. Sí, no, se peleó con todo el mundo Alemania. Sí, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente terminó mal, perdón, en Alemania, en buena hora. Y bueno, digamos, yo creo que hubiera sido muy distinto, o por lo menos mucho más larga la guerra en sí, si Inglaterra hubiera perdido esa, o sea, batalla. Fue un punto de inflexión, fue un punto crítico, digamos. Sí, sí, fue un punto crítico. No sé si de inflexión, pero porque se lo atribuyen a otros hechos, pero sí fue un punto crítico de quiebre, por lo menos. Perfecto. Muy bien. Sí, bueno, eso quería compartir. Qué abuso, ¿no? Ayana, ¿qué quieres preguntar? Dime. Sí, me puse a googlear, obvio. Y quería poner acá, sobre la mesa, esta estela de condensación de aviones. Qué guasada. Esto es para los que no nos ven. Tenemos una foto de 1940 con un montón de manchas blancas que deben ser explosiones y un montón de líneas blancas que son... los trazos de los aviones, ¿no? Me imagino que el residuo que dejan en el aire. Básicamente agarra una pizarra que te agarran las convulsiones ahí y te va a quedar más o menos esto. Quilombo, ¿no? Impresionante. Sí, ahí lo que se ve, tal cual como decís vos, digamos, por la altura de la que están volando ahí, dejan esa estela de condensación. Y bueno, ahí se ve el recorrido, digamos, todo el enjambre de aviones que se ven. Claro, los aviones no se ven porque son puntitos o linitas ahí. Claro. Deben ir rápido. ¿Cuánto va un avión de esos? ¿Qué velocidad agarra? Y 400 kilómetros, perdón, 400, 500 kilómetros por hora aproximadamente. Qué guasada, hermano. ¿Sabes cómo te quedan los ojos en la nuca, hermano? Son aviones con hélice a todo esto, ¿no? Claro, son otra tecnología. Son infrasónicos. ¿Y un avión cuánto agarra? Subsónicos. ¿Un avión hoy cuánto agarra de batalla con él? Un ultrasónico sería. Un ultrasónico. Un avión de combate hoy en kilómetros por hora, como para dar una idea, 2.500, 3.000 kilómetros por hora. La preparación que tenés que tener para estar ahí adentro, hermano. 2.000 kilómetros más que en ese año. Yo me mareé la otra vez que Pocho me trajo a 180 por la ruta 5. Me mareé. Imagínate, pero parece un montón, 2.000 kilómetros. Pero tampoco existe hoy en día la misma manera de batalla entre aviones. Eso es único. Es algo característico de la Segunda Guerra Mundial, de ver miles de aviones en el cielo juntos peleando. O sea, es una cosa impensable. Sí, sí. Es surrealista si uno se trata de imaginarlo. Tal cual. Es que es pelea de perro. Sí. Algo así. Sí, sí. Che, y un avión de comercial, ¿cuánto? De Córdoba a Buenos Aires, ¿cuánto se agarra? En vuelo crucero, alrededor de 800 kilómetros. Claro, y ni lo sentís, estás volviendo arriba del avión. Eso es la presurización que tiene. La presurización lo que te hace es que vos puedas estar a 10.000 metros de altura sin darte cuenta. Bien, ¿y qué es lo que hace que yo no vayamos todo al fondo del colectivo? El cinturón. No, en realidad eso es porque la velocidad es estable, o sea claro, si llega a acelerar de golpe. Si vos de repente acelerás y pum, sentís un tirón para atrás. Claro, bueno, pero no más que en un auto. Si yo, salto en un avión. Claro. Si yo salto y el avión va 800. Señor, siéntese. Claro, ¿qué hace saltando en el avión? Siéntese. Yo salto, yo me subo en un avión y voy a saltar. Yo salto en el avión y el avión va 800. No, Charlie, es un segundo, tac, me lleva hasta el fondo, ¿así? Sí, te pegas contra la puerta del baño. No pasa eso. ¿Por qué eso es lo que yo? Pará, pará. Una mosca volando dentro de un avión. Y bueno, pero ¿por qué no se va hasta el fondo? Porque no tiene tanta fuerza G. No, pero ¿qué es lo que hace que...? No. Bueno, claro, perdón. Yo estoy niño pocho. Sí, sí. Estoy con Charlie. La mosca se queda quieta. ¿Por qué el avión no la choca y va con el avión? Claro. Sí, es complicado. Parece una pregunta tonta, pero es bastante complicada desde el punto de vista físico. De hecho, creo que he estudiado ejemplos. Y En realidad lo que sucede es que todos los cuerpos que van adentro del avión se están moviendo a la misma velocidad que el avión. Ahí está. Y vienen con inercia. Y tienen una inercia. Ah, perfecto. Y lo mismo pasa con el aire en la atmósfera. O sea, la Tierra gira. La Tierra gira sobre su propio eje rota. Y el aire de la atmósfera se mueve con la Tierra. El aire no está quieto y la Tierra gira sola. Claro. Si no, habría un viento como de 10.000 kilómetros por hora. Qué bien, por eso tenemos estos invitados en Polifacético. Qué abuso, hermano. No me había dado cuenta que claro, el envión. Le tiraste un ladrillo y el chabón te... Lo cabeció y encima hizo gol. Olvidate. Un campeón. Es una manera muy simple de explicarlo. Pero es el envión, tan claro como eso. Es la inercia, ¿no? Es la inercia. Es tan así que a los extremos, teóricamente, puede tener su propia temporalidad. Me mataste. Sí. ¿Cómo? Me perdí, pero me quedé en el fondo del avión. Yo. Eso tiene que ver con la teoría de la relatividad, ¿no? Claro, sí, es. La verdad que no sé mucho el tema, no quiero tirar fruta, pero. Me encanta que seas tan responsable. Nosotros hablamos cada boludez acá. Gracias, Ale, por darle seriedad a esto. Los sponsors te lo agradecen. Ay, ojalá. Está con un hambre. ¿Qué estaba mencionando? Sí, tiene que ver con la velocidad de movimiento. Que si la velocidad es tan alta que se aproxima a la velocidad de la luz, cambia el tiempo. O sea, es loquísimo, ¿no? Es como el ejemplo grande es acercarte a un agujero negro que te dicen que el tiempo en la Tierra pasaría más rápido que vos acercándote cada vez más al agujero negro. Claro. Por la velocidad que te mueves. A mí me gusta mucho flashear esa de ir por la autopista y ver que vos te estás moviendo a 200 km por hora y en lo que vos te mueves en una hora, hay gente que a patas se mueve en otra hora. Entonces a mí me gusta verlo como que viajaste en el tiempo. ¿Entendés? Como que aprovechaste el tiempo. Aprovechaste el tiempo y viajaste en el tiempo. Como lo rompiste un poco, ¿entendés? Como que con la velocidad, con la ayuda de la velocidad, claro. Ya va a venir, ¿cómo era lo de Menem que decía? Que íbamos a ir a China. La estratosfera de Menem. No vamos a ir a China en 10 segundos. En lo que haces un viaje a Córdoba. Qué grande, Carly. A Córdoba, te puedes ir a China. Qué grande, Carly. Perfecto. Ale, tremendo lo que. Me abriste el cráneo con todo esto que dijiste. Bueno, era impecable. Está para el así que busquen, lean, porque es tremendo. Es un universo totalmente distinto. Yo no entiendo no entendía nada. Ahora entiendo un poquito más. ¿Querés preguntar algo más, Pochito? No, lo vamos a ir invitando para que siga sacándonos todas estas dudas de los aviones. Es más, puedes ser un columnista tranquilamente. Tranquilamente. Ayana, estás feliz. Te gustó el tema. Física me encanta. Estamos comprometiendo fuertísimo. Nuestro propio Newton tenemos acá. Tuvo años estudiando para dejar de estudiar y ahora. Y darnos de comer a nosotros acá. Perfecto. Bueno, quería acotarles después que este evento tuvo también sus repercusiones culturales, sobre todo en Inglaterra, porque fue un ícono, es como decir, de la Revolución de Mayo. Para nosotros, bueno, eso es, ¿no? Porque, bueno, salvaron el país. Después se hicieron muchas películas, si les interesa buscar, qué sé yo. ¿Tenés alguna en mente para...? Y hay una que se llama La Batalla de Inglaterra, directamente. Al hueso. Sí. ¿Cómo querés buscarla? Es una película del 69, pero... La verdad que está muy interesante. Una verga los productores. No tuvieron que pensar ni mucho el guión. No tuvieron que pensar mucho la historia porque ya está todo hecho. Y no hicieron ni el nombre. Bueno, pero la película está buena. Sí, o sea, si te interesa, digamos, el hecho histórico, la película lo retrata. Y después, bueno, también en la música. Y a mí me gusta pensar que en el rock influyó mucho porque si pensamos en esa época... gente de la generación de los Beatles, de los Rolling Stones, eran chicos, eran nenes, niños. Impactó en la mente directamente, sí. ¿No? De hecho, en la película The Wall de Pink Floyd, hay un tema que dice que se llama Goodbye Blue Sky. Y va acompañado en la película con una animación y hace referencia a esas oleadas de aviones alemanes. Animación. Este es Mark Zuckerberg que no te está dejando hablar. No te tenemos miedo, Mark Zuckerberg. Dale. Y bueno, y se ve en la animación como, no sé, un águila, algo así que viene negro. Sí, me acuerdo. De hecho, los aviones alemanes estaban pintados de gris oscuro. Entonces, es toda una alusión a eso. Y Roger Waters, que bueno, el autor. Roberto Aguas. Roberto Agüitas Pereira. Pereira. Mira, me hiciste perder. Estamos hablando de Pink Floyd. Perdón, Rogelio. Claro, para que no te pierdas. Claro, por la duda. Bueno, que no, él pierde el padre en la Segunda Guerra Mundial, él era muy chico y la historia esa lo impactó, digamos, toda la vida, lo siguió. Y bueno, su obra está un poco también influenciada por eso. De hecho, él tiene canciones que hablan directamente de la Segunda Guerra Mundial, de batallas en particular. Ahí va. ¿Y hay alguna otra banda? ¿Algún otro lugar que esté influenciada? Bueno, hay un tema de Iron Maiden, una banda inglesa también, heavy metal, bien crudo, de los 70, que se llama directamente Aces High. ¿Qué significa? Que significa los ases, en lo alto, por así decirlo. Los ases eran pilotos que se destacaban por su habilidad, y que, bueno, derribaban mucho más aviones, digamos, en una relación. O sea, cuando vos derribabas 5 aviones enemigos, eras un as. Te convertías en as. Era de como ahí, un nombre. Ah, un mirá, nombre de ahí viene el as de las cartas. Sí, supongo que tiene. O al revés, eras tal vez. No creo. A todo esto, esta gente, o sea, los ases eran pocos. Bueno, en esa época, un piloto tenía como expectativa de vida 2-3 semanas. Bueno, sí, o sea, es algo brutal. La mariposa que hablé en el otro programa era un mes, por lo menos. Sí, boludo, claro. Se lo coge de parada. O sea, es algo muy... vení que vuelo yo que tengo más esperanza de vida. Claro, vuelo 5.000 kilómetros. Es muy, muy violento, digamos. Qué buzo, ¿no? ¿Podemos y escuchar eran pibes de 20, 18 años que andaban en esos aviones. ¿Podremos escuchar ese temita? ¿Para que lo buscamos? ¿Para que lo buscamos que no tenemos preparado? Nos vamos, bueno, Ale, tremendo. ¿Te quedás con nosotros? Por supuesto, sí. Perfecto. Si bueno. Hay Sinsano, sí. Por favor. Sinsano les paga a ustedes. As viene de la palabra griega que es heis, que quiere decir unidad. Y si no, bueno, eso. Claramente la unidad en las cartas, el as es el 1, claro. Y estos son como el ancho de espada en el truco. Como ahora que tienen con el 1, viste que te subís. Vamos a escuchar música. Ahí es Hike, entonces, ¿te parece? Sí, señor. La hemos encontrado así rapidísimo en un acto de producción mágica. Como siempre. Che, muchas gracias, boludo. Muy zarpado esto. Gracias, Ale. No, gracias por invitarme. Un placer tu casa. Estar acá. Somos felicitaciones por el proyecto. Soy un polifacético más. Claro. En el aire. se hace de noche. Prendo la radio. Escucho Polifacéticos. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan, pam, pam, pam, pam. Estamos de vuelta. Bajamos a tierra un poquito. Me encanta que estén los oyentes ahí la, al salto. No, ahí haciendo la cortina, me encanta esa. Me encanta. Los separadores son no sé. Bueno, llegamos volando a este tercer bloque de Pocho Contagia. Pero antes de que empiece, Pochito, déjame que te cuente de las empanadas VG Árabes. Un golazo estas empanadas. Las que comimos la otra vez. Soja texturizada, son empanadas vegetarianas. Soja texturizada, tienen así un montón de verduritas finamente masticadas. Finas hierbas, están pintadas con huevos, ¿sí? Les dejo el teléfono de contacto 351-590-4092. ¿De nuevo? 351-590-4092. Veje Árabes. Pidan porque están tremendas estas empanadas. Y así, damos comienzo a este bloque que hemos denominado Pocho Contagia. Hola. Se pone romántico, claro. Sigan participando de la trivia, por favor, manden ahí unos mensajitos. Gánense, explotando esto, ¿eh? Gánense un almuerzo para dos personas de Bidón Bar, Nueva Córdoba, por favor. Si no, vamos nosotros. Obvio. No sé por qué tanto les ruego. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Voy a hablar de hongos. Vos sabés que me pareció, la semana pasada había estado hablando un poco del origen de las plantas. Y claramente uno de estos reinos que le llaman, tenemos el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi, que sería el de los hongos, ¿sí? Uh-huh. Después hay otros, el monera y el protista, sí. Que es el de las bacterias y el de los protozoarios, por decirlo así. Uno de estos es el reino fungi, que en realidad se pasó a llamar reino fungi o fungi en el siglo XIX. Antes correspondía al reino vegetal. Eso se hace por las características de la célula. En ese momento me encanta el chorro soda. No lo puedo evitar. Está muy bien, es parte del programa. En ese momento analizan la célula, digamos, pensaban que era más parecido a la célula del hongo a la célula vegetal, porque tiene una pared muy similar, nada más que al no ser de celulosa, es de quitina. Pero en realidad está más emparentada la célula de los hongos, está más emparentada con nosotros, con los animales, ¿sí? Hablo por vos. ¿No te gusta que te digan hongo? Son células heterótrofas, que son, eso es como nosotros, o sea que no producen su propio alimento, que lo tienen que conseguir. Lo interesante de esto es que hay más de 144.000 especies documentadas y estudiadas de hongos. Esta vez sí fue el último. Un sifonazo. Más de 144.000 especies de hongos. Ese es el segundo en orden después de los insectos, que tienen más cantidad de especies. Pero se cree que hay más de 1.5 millones de especies que todavía no están estudiadas o todavía no tienen nombre, ni hablar de que se estudie sus funciones y demás, ¿no? Entonces, por eso es que tienen tanta importancia los hongos en nuestra vida y en la vida del planeta, ¿no? Colonizan absolutamente todo, animales, humanos, plantas, las mismas bacterias también, el suelo. Exacto, son parte de lo que los tenemos nosotros, los tenemos como convivientes. Sí, yo estoy con Charlie, colonizados mis pies. Sí, qué grosso. Hay vida. Sí. Bueno, muchachos, viene la pileta pronto. Hay que cuidarse. Sí, cuídense la pata. No me van a pedir el certificado. No, yo el otro día los erradiqué a fuerza de hacerme mierda los pies. A nadie le importa igual mi olor a pie, ¿no? Que con una lima. No se siente, de acá, hermano, no sé si estoy lejos, yo tuyo. Está la mampara en el medio. No, me recuperé. Un saludo a mi mamá. Saludo a tu mamá. Que está diciendo cosas al pedo. ¿Cómo se llama la mamá? Edith. Perdón, Pocho. Saludo, Edith. Pochito. No, muy bien. No, es que eso es, están en todos lados los hongos. Mucho más de lo que pensamos nosotros. Se dice que en cada respiración aspiramos esporas de hongos, siempre. Entonces están por todos lados. Bueno, hablando de las esporas, es una de las formas que tiene de reproducción, ¿sí? Los hongos, que a través de ellos pueden nacer en otro lugar. Como decían, tienen célula eucariota. Esporas son que se se van volando por el aire o por el agua, sí, o por etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son las esporas. Hay videos que son muy buenos en cámara lenta donde se ve iluminado el hongo y se ve cómo salen constantemente todas esas esporas al aire, que son partículas muy, muy pequeñas, ¿sí? Y tiene una forma imperceptibles para los humanos. Sí, sí, completamente. Y lo bueno es que esta espora también puede aguantar muchos años, ¿sí?, esperando a tener las condiciones de humedad, de temperatura, para poder reproducirse, por así decirlo, o para poder germinar. La otra vez escuchaba que asociaban a los hongos, los comparaban como con la conexión, eran como el internet de las plantas, decían. Bueno, porque hay una conexión entre las raíces, entre todas las plantas, de todos los hongos, y que regulan también esto. Por ejemplo, si hay una planta que le falta X proteína, ponele, estos hongos, al estar todos conectados, como que le avisan, vamos a decirle, a otra planta o a otro hongo, y van como regulando las proteínas de... Sí, esa es una de las formas de cómo actúan los hongos. Esas son la forma de micorrizas, ¿sí?, que es una relación que tienen los hongos con las raíces. Es muy importante para la huerta y es un descubrimiento enorme que estas micorrizas, ¿sí?, que son como, por así decirlo, raíces de los hongos, que son células una unida a la otra, y lo que van a hacer es, como decías, Tom, es captar esos micronutrientes y macronutrientes y trasladarlos, y usan también con las plantas. Entonces van a conectar una planta con la otra, llevando esos nutrientes que muchas veces son captados en la superficie por ellas mismas, que es otra de las funciones de ser saprófita, digamos, que es que descompone todo lo que cae en toda la materia vegetal, animal que cae en el suelo, van a ser descompuestas por estos hongos. O sea que estamos todos conectados. No somos seres individuales. El que vio la película Avatar, que todos los árboles se conectaban entre sí, es exactamente igual. Créanlo que es así, y es sorprendente. Estos hongos los pueden comprar, ¿sí? Yo hice la prueba, compré, lo he comprado por internet, pero hay en viveros, hay en grow. ¿Qué hongo es? Se llama micorrizas. Hay otro que se llama los tricodermas también. ¿Se come? Son hongos beneficiosos. En este caso, la raíz, si vos la querés comer, yo no comería una raíz de ese estilo. Pero son muy chiquitos igual, pero se ven a simple vista. Yo había hecho la prueba, una a la que le había puesto a la planta, cuando la saqué, era impresionante ver todas esas raíces que se veían muy blancas, como con muchos pelitos muy chiquitos. Bien nutritiva, bien nutrida, digamos. Bien nutrida, y eso era todo el trabajo de estas micorrizas. Así que si lo pueden hacer con la planta que sea, a la planta la ayuda un montón, y hablar que tirar en pastos y eso, es impresionante. Como decía, otra de las funciones es la de saprófita, que descompone todos los bosques que tenemos, y la vida en realidad hoy en día, y los ciclos de los bosques se mantienen gracias a los hongos. Cuando cae un árbol, una hoja, un insecto, una fruta, lo que sea, lo que lo va a descomponer son los hongos principalmente. Por ejemplo, el hongo del pino que se come. Bueno, esa, claro, lo que vemos del hongo de pino, de muchos de otros hongos que se denominan setas, que es la parte que nosotros vemos, porque la otra parte del hongo, salvo los mohos, que también están en la comida, en las frutas, cuando esa telita, por así decirlo, esa tela de araña blanca o verde que se ve, son todos hongos también. ¿Ese no es el de la penicilina? ¿El verde ese? Bueno, el verde es de la... Sí, es de la penicilina. Es uno de los penicilinum. El salame también, cuando tiene el salame arriba, el moho verdecito, ese es la penicilina también. Que lo descubrió Flem, no me acuerdo el año, estudiando también esto de los hongos. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues. Che, y... una pregunta antes de seguir con la otra pregunta que era la original. ¿Adentro nosotros tenemos hongos? ¿Adentro? Sí, tenemos hongos. y es más, esos hongos actúan, esa es otra de las formas como actúan los hongos, ¿sí? Que es como parásitos de plantas, parásitos nuestros también, que colonizan, por ejemplo, nuestro intestino, la vagina. Las mujeres tienen cándida normalmente y los hombres también, por eso en el intestino también y en muchas partes de nuestro cuerpo. Se generan, no sé si es un parasitismo, pero me parece que es una simbiosis entre el, porque también actúan como mecanismo de defensa, como nutritivo de algunas células. Sí, claro, esos. Hay hongos buenos, para así llamarlo, onda que sean en pos del funcionamiento del cuerpo. Y por ejemplo, si te tomas una cerveza, creo que eso es bueno y es en pos de tu funcionamiento y tiene levaduras, ¿sí? Y ahora, la otra pregunta. Esas levaduras son hongos, digamos, que lo usamos en el Roquefort, si te gusta también. Me encanta. En hace el poco. Queso brie. Todos son tan hechos productos de hongos, ¿no? Y ahora la pregunta original, perdón. Con estas terapias que hacen como uso microdosis de hongos, no sé de qué tipo de hongos, también entiendo que son más quizás los psicoactivos, pero no sé, quizás no de esa manera o de esa manera consumirlos, pero estudiar esto de esta relación, la primera que hablábamos, ¿cómo se llamaba? Rizomática, ¿era? ¿No? Las micorrizas. Las sí. Micorrizas. En relación al cuerpo, ponele, ¿no se puede hacer como que de alguna manera haya hongos en nuestro cuerpo que vayan como llevando, poniendo, o haciendo conexiones entre nuestros órganos y torrentes sanguíneos? Se hace todo el tiempo. La mayoría de los antibióticos que podés haber tomado están bien en un hongo. Entonces, toda esa investigación, y lo de las setas que decís, digamos, que sean comestibles, alucinógenas también, hay mucha que se está estudiando las propiedades, ¿no? Y volviendo un poco a lo de la forma de parásitos, sí, te podés morir de un hongo. Hay micosis, se denomina a la infección, digamos, por un hongo. Hay micosis bastante conocida, esta de la cándida que decía, sobre todo cuando estamos inmunodeprimidos, puede llegar a matar a pacientes. Había una muy conocida en su momento, hoy no es tan conocida, pero sí con el advenimiento del SIDA, al bajar tanto las defensas, estas enfermedades que tal vez nosotros las podemos encontrar por ahí, te pueden llegar a matar. De la histoplasmosis, esta es una enfermedad que se adquiere por las esporas, ¿no? De este hongo. Y no sé si escucharon alguna vez de la maldición de los faraones. Que hubo varios arqueólogos que iban a estudiar tumbas y terminaban muriendo. Entonces se creía que las tumbas esas tenían, bueno, mataban a las personas, tenían, claro, una maldición. Quizás de ahí viene onda lo mitológico del asunto de ir a buscar tumbas, ponerle. Quizás. Sí, igual yo no me meto a una tumba. ¿Qué no? Sí. Dale, boludo. O sea, dale, re. Bueno, me lo imagino igual con las películas. O sea, una todo. Paja morirte, claro, ahí adentro. Pero mirá, si te morís por una lanza que tuneó un egipcio. Vale la pena. Vale la pena. Una lanza de hace 6.000 años que te atravesó el corazón porque querías ir a robar una moneda de oro. No me meto. Bueno, esperando afuera. Esperando afuera. Esperando afuera. Bueno, escúchame, te comes un hongo. Ya que te comes un hongo. Y entras a lo de Tutankamón. A saludando entrada. Un roquefort va a comer. Che, bueno, y bueno, entonces se moría la gente y después con el tiempo hay investigaciones que dicen que eran histoplasmosis lo que habían tenido, que era la infección de estas esporas que habían estado guardadas tanto tiempo que al abrir un sarcófago o abrir una tumba se liberaban y entraban en el organismo y lo terminaron matando. Y pienso igual en los murciélagos, que hay una plaga muy, muy potente, ahí que tiene que ver con los hongos, ¿no? De ahí viene la histoplasmosis, justo. La histoplasmosis viene de eso, de las heces de los murciélagos, que al secar se liberan las esporas de este hongo. Y aquí iba la otra pregunta que me fui. No, la otra pregunta que ya había quedado más. Pero de la investigación las un poco. Microdosis. Claro, de estas setas también son comestibles, ¿no? Hay setas que son comestibles y obviamente otros no, porque son muy tóxicas para el organismo. Recomendamos no andar haciéndose el into the wild comiendo setas por cualquier lado si uno no sabe lo que está comiendo, ¿no? Completamente, es otra de las formas. Pero también me parece que vale la pena. No. Yo sé que es un poco Disney. No es el. No, bueno, cada uno elegirá lo que tenga ganas de comer. El amanita faloides. Es lo que yo no haría. El amanita faloides, que lo podemos encontrar acá en las sierras de Córdoba. Te comes dos hongos y te morís. Ahí hace probalo. Poco. Hace poco un pibe murió. Probalo, lo dice. Probalo, vale. Y sí, morí, querías ir y probar hongos, me parece. No es buena idea en ese sentido. Tenemos varias de esas acá en la sierra de Córdoba y en Argentina. Igual ni en pedo, digo esto, pero realmente ni en pedo comería un hongo que haga. Ahí va. Ese es la manita faloides. Después ¿sabés cómo reconocerlo? Perdón, antes de... Sí, pero me parece que no vale la pena, porque no, no si boludo, alguien. Pero tiene características. Apología. No, tiene características bastante específicas y la verdad que hay que ver la foto, hay que reconocerlo bien. Yo, por más que te diga que la parte de abajo es oscura y tiene un tamaño, tiene como muchas características que hay que seguirlas a todas porque hay muchos que son muy parecidos. Che, recomendamos, Pocho. Perdóname, Ale, disculpa que te interrumpo. Recomendamos que cuando uno tenga ganas de aprender sobre estas cosas, se sienta, lea, investigue, busque, vea fotos. Y recién ahí. Y escuche polifacéticos en el aire. Por supuesto, recién ahí se haga el salvaje. Ale, ¿qué ibas a preguntar? Yo quería decir, venía interrumpiendo. Perdón. Me quedó sorprendido la historia de los faraones. Cuando va el loco y abre el sarcófago, que salen las esporas, pero eso tiene 3.000 años. Y como que eso vivió tanto tiempo ahí, como es la capacidad de la espora a vivir miles de años. O sea, porque ahí está dormida. Está en un clima inerte, que vive ahí, y cuando empieza a tener humedad, por ejemplo, al entrar en las vías respiratorias, tiene la humedad, tiene el calorcito, tiene todo para crecer, se transforma en levadura y ahí... Y ahí se produce la enfermedad en el ser humano. Están más evolucionados que nosotros, ¿no? Y están, sí, claramente, por lejos. Son otro, como los aliens, los hongos un poco. Seguramente, ¿no? Lo plantaron los aliens. Si tiene que ver con los egipcios, sí. Me encanta abrir esas puertas. Y otro que tenemos es la manita muscaria, que la han visto, es muy característica de los dibujitos de Mario Bros. El de Mario Bros es el honguito rojo con las pintitas blancas que nos han metido tanto en la cabeza los animadores. El honguito estándar, el prototipo de hongo. El prototipo de hongo es súper alucinógeno, así que viste que nos meten como una idea en la cabeza. Después tiene que ver un poquito con lo que yo voy a hablar después, vos sabés. Me encanta cómo atan este programa uno a otro. Bueno, igual Mario, viste, comía los hongos y flasheaba pepa, tiraba cosita, crecía. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ese de los que tenemos acá en Córdoba, ¿no? En Córdoba y en Argentina, ¿no? Otro, el muy conocido, es el cucumelo, ¿sí? Que lo habrán escuchado, que es el ¡Ay, no! ¡Qué musicalizador que tenemos, por Dios! No sabía que era de Rodrigo. Poneme. Sí, pero bueno, siempre bienvenido. Qué bien, se iba. Seguí con esto de fondo. No, es posible, escuchando a Rodrigo ya me puedo bailar. Bájese de la mesa, caballero. Trencito van a hacer para. Bueno. A ver, ponelo fuerte. ¿Dónde sale toda esta gente que está bailando? Ponelo fuerte, por favor. El cucumelo. Ojalá que llueva. Que tiene que llover. Qué culpa tengo. Bueno, ese es el cucumelo, que es el ay, se me fue el nombre, porque pégale una buleadita ahí, se me fue el nombre. El Psilocybe, ahí va. Mientras el Psilocybe cubensis. Psilocybe, ¿cómo es? Psilocybe cubensis. No, si le damos una vuelta de tuerca a Mario Bros comiendo hongos, podríamos decir que el videojuego, o sea, que el personaje está flayando constantemente. Exacto. Y matando monstruos. Y en realidad está re loco. Es dragones, boludo. Exactamente. Sí, las cosas que nos metían de chico. Completamente. Bueno, está bueno contra el mensaje, ¿no? Ser grandes de golpe. Bueno, y este es el cucumelo, acá lo nombra Rodrigo, que dice que se va a Misiones, que dice que hay buey, dicen, porque bueno, el cebú, es muy característico en la materia, que crezca en la materia fecal del cebú, pero que crecen otros vacunos. Pasa que el cebú generalmente está en esas zonas, que son zonas más húmedas, cálidas, que le da mucho el sol, y en época de lluvia crece este hongo de la misma caca del cebú. ¿Sí? Es coprófago, que come caca, por así decirlo. O sea, descompone la caca. Miren a todo lo que descompone los hongos. Como tantos come mierda que tenemos dando vuelta. Perdón, lo tenía que decir. Está muy bien. Dígalo, Charlie. Diga lo que quiera. Ahí va un poco de la importancia de los hongos en este caso también, de que descomponen todo, ¿no? Crecen la caca porque lo va a descomponer. Venden o mienten, no tienen papila gustativa los hongos. El cucumelo es muy tiene efectos psicoactivos, ¿no? Es muy consumido como recreacionalmente, aunque últimamente, a eso que ibas vos la pregunta de antes, se está estudiando mucho la psilocibina, que es un componente que tiene el cucumelo. Se cree, lo primero que están estudiando las investigaciones, es que actúa un poco como las micorrizas que hablábamos en la Tierra, pero con las neuronas, que conectaría mucho más neuronas y habría una apertura cerebral y llegar a límites que el cerebro no los tiene, y se está estudiando en patologías como depresión, ansiedad o algunos retrasos en esas neuronas. Poncho, te quería preguntar, ahora que mencionas eso de las neuronas, había escuchado una vez que algo muy loco, pero bueno, puede ser cierto, que en la evolución de los primates hasta llegar al humano, hay una época en que el cerebro se desarrolla muy rápido, o sea, como que crece un montón el cerebro, y lo asociaban al consumo de hongos alucinógenos y como que esa conexión de las neuronas y como que los hacían, entender las cosas de otra forma, fue con, no sé, cientos de años. Con un estímulo, Un estímulo para que el cerebro, bueno, se desarrolle. Sí, totalmente. Y es completamente real que el humano, hablábamos la semana pasada de los millones de años que tuvo que pasar para muchas evoluciones, el humano realmente evolucionó rápido. Si le llamamos evolución a lo que somos, pero bueno, en conexiones neuronales por lo menos hemos evolucionado el número de conexiones neuronales. Así que bueno, un poco eso. Hermoso, me encantó. Siempre me encanta lo que vos decís. Yo soy un poco redundante en lo que digo. Nos gusta halagarnos al aire a nosotros. Sí, y afuera del aire pegamos también. Pegamos un sobadón de lomo. Afuera del aire también. Che, ¿querés preguntar algo más, Tom? Estoy bien. Hoy viniste con los botines de punta, hermano. ¿Eh? ¿Dormiste siesta hoy? Sí. ¿Dormiste siesta? Se nota un montón. Sí, ¿no? Bueno. Nos vamos... Nos vamos a un corte. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos un temita, che, para relajarnos un rato. Dale, ¿sí? manden la trivia que dale. Morfi que se van a comer. Dale. ¿En dónde es el Morfi? Bidón Bar. Oh. Bidón Bar acá en Nueva Córdoba. Acá cerquita, poquitos pasos de acá. Saludos también. El lugar de la buena vida. El lugar de la buena vida. La verdad que siempre se come muy bien. ¿Esas zapatillas son nuevas? No, vean la gorra que dice Bidón Bar. Ah, muy bien. La jarra el Bidón El pibe Bar. Bidón. Bueno, manden la trivia. ¿Con qué nos vamos al corte? Los Rodríguez. Sí, señor, qué gran banda. Milonga de Marinero y el Capitán, 23:18 minutos en la República Argentina. Esto es Polifacéticos en el aire. Estás escuchando Furia Mariposa Radio. Ya volvemos. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la hice movida, pero también que fue mirarla y fue perder todo con ese cuerpo y esa promesa. Las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esta noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Polifacéticos en el aire. Bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos volviendo acá. La trivia. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la trivia? Vamos a ver. Tienen que mandarnos un mensaje de voz o de texto que diga qué harían si estuvieran en una isla. O sea, si tuvieran que mañana les dicen, che, ahora ya, no mañana, ahora ya, te tenés que ir a una isla y te vas a perder ahí. ¿Cuánto el resto de tu vida? No, bueno. No importa. Te vas a perder hasta que, claro, hasta que alguien te encuentre, si te encuentran antes de que te mueras. Dos cosas que llevarías. Yo estuve pensando. Que entren en una mochila. ¿Qué pensás? Semillas de marihuana. Ya lo sabía. Me lo supuse. Sí, y el otro que era la guitarra. Bueno. Yo creo que tardé un montón en darme cuenta yo mismo. Yo sabía que ibas a decir esto, lo sabía desde hoy. Me hubieses avisado antes porque tardé un montón, boludo, como obvio. Creo obvio. Que el oso te va a comer a vos, a la guitarra y a la semilla. A ver, Ayana. Bueno, si ya tengo mis botas puestas, sin duda el cuchillo, sin duda. Y una red. ¿Una red? Sí. Para pescar. No lo pensé. Muy buena. Muy y después una hamaca. No. Si es grande, bueno, para pescar. No. La red como hamaca. Una red. O sea, una red de multiuso. Multiuso. Muy buena. Todo muy bien, me parece. Es muy buena la de la que tiraste del nylon. También. También se puede hacer red, quizás, o se puede hacer hamaca. Con un par de agujeros. Porque estaba pensando. En que la red es muy útil, pero después si te querés ir de la isla, no la podés hacer vela. En cambio un nylon sí, y también podés pescar, pero me gusta mucho la red. Está muy bien, entonces. Está muy bien. Yo me voy a cagar. Aparte de cada uno sabe. Pero vas a ser feliz. Romanticismo. Ni me voy a dar cuenta. No te vas a ver. Vas a pasar como allá. Che, ¿qué tenemos ahora? Creo que viene algo lindo. El momento donde me relajo. Me siento en ese sillón de tela de jaguar. Oh, ese animal print. Ese animal print. Comprado en la... Vamos. Me subo las medias. De esta manera vamos a darle comienzo al segmento cultural de este programa. Ah, un pollo y una peluca. ¿Sabés de qué les voy a hablar hoy? ¿Saben? Mitología nórdica. Un poquito de mitología nórdica. ¿Sabía algo de mitología nórdica? Lo que vi en Vikingos. Está un poquito de moda, ¿no? Bueno, vieja, perdón. No, no, está perfecto. Sí, por eso también toqué el tema, porque es algo que se... Hermoso. No, igual tengo pocos nombres que me quedaron de ese momento cuando me lo vayas diciendo. O sea, me acuerdo de Odín, me acuerdo de... Me acuerdo Floki, me acuerdo Ragnar, me acuerdo... Bjorn. Yo creo que hay Marvel. Pero en esos muy buena serie, Vikings. Muy buena serie. Sí, no sé qué tanto... Hasta la tercera temporada, poner el cuarta... A mí me re gusta porque después se la sienta. A mí me infló los huevos. Sí. Sí. Cuando apareció la China, que ya chata. No vi ninguna China. ¿Qué China? Hay una llegaste China. La temporada de esa entonces. Hay una China. ¿Una de las últimas? Lo estaba por spoiler, a punto de spoilerlo. No iba a decir nada. Bueno, la mitología nórdica. Ahí va. Vamos a situarlo un poquito en contexto. Norte de Europa, ahí lo que Lale estuvo contando de Alemania, la zona de Alemania, al lado, mar el este, Polonia, un poquito más al sur, Austria, el norte de Francia, Dinamarca, y cruzando el océano, el mar Báltico, que está al norte, tenemos la península de Escandinavia, que está Suecia, Noruega. Toda esta zona eran los pueblos germanos, y tienen, si bien tienen variaciones, tenés los francos, los sajones, los jutos, los anglos, los godos. Si bien hay diferentes pueblos, la parte cultural y religiosa era la misma, porque nosotros decimos mitología, pero era la fe de ellos, ¿sí? Y es muy flayera, es poco abstracta. Te explico un poquito. El universo estaba constituido por un árbol, por un fresno. Ese árbol se llamaba Yggdrasil, ¿sí? Y vos me preguntarás, ¿cómo aparece este árbol acá? Mirá, ¿cómo aparece este árbol? ¿Cómo? ¿Cómo parece este árbol? Ah, qué bueno que preguntes. Es así, tenés... El universo estaba constituido los nombres son más difíciles. Al sur estaba el reino, el mundo de fuego, que era Muspelheim. Y al norte estaba el mundo de hielo, que era Niflheim. Hielo, las nieblas. Y entre el vapor que se congelaba, que se volvió a gotear, se formó el Ginnungagap. Sácala a bailar. Que es el éter, la materia prima. Y de ese éter aparece Ymir, que es el primer gigante, y la vaca que era... ¿cómo era el nombre de la vaca primigenia esta? Bueno, no importa. La cuestión es que Ymir se alimenta de la leche de la vaca. Y se nutre y crece. Un poquito difícil, la vaca lame el hielo y aparece el primer dios. Y de las piernas, porque el gigante era hermafrodita, salen los primeros gigantes. Y se empiezan a relacionar y se empieza a formar el universo de esta manera. Uno de los dioses que se forma es Odín, que junto con sus hermanos matan a Ymir. Esta simbología así de que los dioses nuevos matan a los gigantes lo vamos a ver en la mitología griega, en la mitología nórdica, esto en la mitología hindú también, la religión hindú. Lo matan a Ymir y con el cuerpo de Ymir forman Midgard, que es la tierra nuestra, digamos, la tierra media. Con la piel, con la carne hacen la tierra, con la sangre hacen los mares y los ríos, con las uñas y leo hacen las rocas, con los huesos hacen las montañas, ¿sí? Entonces ya tenés tres mundos, el del fuego, el del hielo y la tierra media. Pero aparte los dioses que empiezan a reproducirse, empiezan a ver cada vez más dioses, van a parar a Asgard. Eso capaz que lo han visto en la película. Y después tenés cinco mundos más. Tenés el mundo de los elfos, que es Alfheim, perdón. Tenés el mundo de los muertos, que es queda más abajo del mundo hielo, que es Helheim. De ahí viene también la palabra infierno en inglés, ¿no? Tenés el mundo de los gigantes de hielo, que es Jotunheim. Estudiadísimo viniste, boludo, ¿eh? No, pero esto lo sé porque lo leí hace un montón. Esto, y peor. O sea, más peor. Estudiadísimo, hace un montón. Cabe aclarar que nunca tiene un papel al frente el muchacho. Sí, en este ¿no? que eso, vale aclarar que vale, no está leyendo nunca, los nombres. Sí, no. O nosotros estamos cayendo así, tipo, yo voy a nombrar cualquier cosa en no, experimento. Búscalo. Después tenés. No, te creo. Svartalheim, que es donde están los elfos oscuros. Ah, mira. Y los enanos. Y después tenés... Bueno, pobre los me está faltando uno, che. ¿Cuál me está faltando? Perdón, ¿y estos mundos? ¿Son mundos como el planeta Tierra? ¿Son claro, varios son mundos? ¿Son mundos como planetas separados? Sí, pero no pensé en un mundo redondo, pensé en mundos planos. Y estos se relacionan a través del árbol que te estaba diciendo que es Yggdrasil. Ahí va. En la base tenés el mundo de hielo y el mundo de los muertos. En el tronco tenés Midgard. Es difícil. Como, o sea, como planos. Yggdrasil sería el universo que alberga los planetas, por así decirlo. Exactamente. Ahí va. Esa es la cosmogonía. Como planos, para los que piensan. piensan en planos sería como los planos. Una manzana del árbol es un llegar. Planeta. No nos olvidemos que los nórdicos no tenían escritura, entonces todo esto era transmisión oral. Runas no son su escritura. Pero tenían más bien un carácter místico y no las hacía cualquiera. Ahí va. ¿Sí? Esto lo escriben cuando se romaniza un poco todo esto, en 1200 y pico aparecen las Eddas. Eddas. Edda poética y Edda prosaica. De esas dos están. La poética son todos poemas. Poema es la más larga, es la Edda mayor. Y la prosaica está escrita por Snurri Sturluson. Le mandamos un saludo a Edda. Mandamos un saludo al Snurri, que escribió todo. Y estos tipos escribieron lo que más pudieron, como la otra vez con la Odisea, que escribieron más o menos lo que se hablaba, pero era transmisión oral. Bueno, el universo estaba constituido por esto y se relacionaban los mundos. Las raíces había un dragón. En el tronco había una ardilla que se llamaba Ratatosk. Y en la copa había una águila que no tenía nombre. Se relacionaban así, eran los mensajeros del universo, ¿sí? Venía bien, boludo. No, pero el águila no tiene nombre. Ah, ¿no tiene nombre? El águila no tiene nombre. ¡Me encanta esta historia! ¡Es fantástico ese detalle! No tiene nombre, un águila que no tiene nombre. Me encanta. Bueno, la cuestión es que se relacionaban los mundos, estaban así. Y me falta Vanaheim, es fundamental. Sí, sí, eso es. El tema, como te digo, depende la de dónde lo leas, es la forma que va a tener Yggdrasil, ¿no? Bueno, tenés los mundos esto y tenés. Vamos a marcar un poquito. Los dioses eran los Aesir, que eran Odín, Thor. Tyr, que ese es mi favorito, yo te voy a explicar por qué. Estaba Valar, y también había otras que eran Idun, Frigg, la esposa de Odín. Había varias Aesires, que eran las mujeres. Y después había otra clase de dioses que eran los Vanyar, que eran dioses más bien relacionados con la naturaleza, los vientos, el agua, la montaña. ¿Sí? ¿Cómo es Vanyar? Vanyar. Que viven en Vanaheim, en ese mundo. Después tienen los gigantes de fuego y de hielo. Esas son las tres clases de divinidades. Los gigantes están constantemente peleándose con los dioses. ¿A dónde cagaron de Thor? Que lo conocemos todo, tiene fuerza. Porque Thor siempre se está peleando con estos vasos, ¿sí? Aparte tenés las nornas, que las nornas son tres. Viven en las raíces de Yggdrasil y hablan de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Sí? Y después tenés las valquirias, que me la pidió un oyente. Habla de las valquirias. Las valquirias son hijas de estos dioses. Son vírgenes guerreras hermosas que las seleccionó Odín para venir a buscar a los muertos en batalla. O sea, la mayoría de los muertos iban al mundo de los muertos, al Halheim. Pero los que morían en batalla quedaban en el Valhalla, que era el palacio. No el palacio, sino el que era el salón junto al palacio de Odín. ¿Era un palacio separado? Claro, era un mundo. Asgard es un mundo y cada dios tiene su reino en ese mundo. Odín tiene su reino, Thor, no me pregunté los nombres. No me pregunté los nombres, acá te das 133, sí, no, más difícil total. Que la mierda. Hay una cuestión que se llama Voluspa. Dentro de la Edda poética está uno de los poemas, es Voluspa, que es el futuro. Y eso lo habla una vidente. Y le cuenta a Odín, Odín le resucita y le cuenta qué va a pasar. No nos olvidemos que los dioses, una excepción, son mortales. ¿Sí? Y hay una de las diosas, de las Aesir, que cuida el árbol de las manzanas sagradas, que si los dioses no comen esas manzanas, mueren de viejo. Y los dioses pueden morir. De hecho, Baldir es un dios muerto, está en el mundo de los muertos. ¿Sí? Que aparece Loki acá. Ya les voy a contar esa anécdota. No me quiero ir por la rama tampoco. Perdón, Thor, Odín, todos estos que nombramos, ¿pueden morir? Pueden morir. Mira. Pueden morir y van al mundo de los muertos. Al Valhalla. No, el Valhalla es para los guerreros. Es para los guerreros, exactamente. Y estaría en el cielo. Y estaría en el paraíso. Está en Asgard, con los dioses. Claro, no es el cielo, no. Un paraíso. Un paraíso. Cielo. Perdón, muere el dios. Muere el dios del viento, ponele. ¿No hay más viento o puedes seguir actuando? Es una pregunta que capaz de. Nunca encontré la respuesta. Perfecto. ¿Sí? Ok, buenilla. La cosa es que tenés dioses, cada dios tiene una función, ponele. Odín es el dios de la sabiduría, es el dios padre, ¿no? El dios de la sabiduría. Vos fíjate, ¿sabés por qué es tan sabio Odín? Porque fue a hablar con un gigante. Los gigantes son ricos, poderosos, son muy fuertes, no son los giles los gigantes. Pero aparte vienen desde el principio, desde antes que ellos mismos. Exactamente. Buena observación. Increíble. Hay uno que se llama Mimir, que vive en las raíces de Yggdrasil y tiene un pozo de la sabiduría. Cualquiera que bebe de ahí se hace muy sabio. Entonces le dice Odín, va y le dice, yo quiero tomar de ahí. Si querés sabiduría, si querés ver tener claridad mental, te vas a tener que sacar un ojo. Por eso Odín siempre tiene un ojo. ¿Sí? Qué bien. Se saca el ojo. Por tener sabiduría. Mira. Después tenés a es un buen precio. Sí, un ojo solo. Dos no. A ver, a ver. Ponte tranquilo. No, por un ojo. Sí, sí, sí. Ahora sos Tom de la sabiduría. Sí, sí, pregúntame lo que quieras. Te equivocaste en cuatro nombres, no los dijiste bien. Che, y después tenés a Thor, que es el dios de la fuerza. Es el de la fuerza y del trueno. Pero también se lo relaciona un poco con la fecundidad, como es el trueno, la lluvia, está relacionado con eso. Tenés a Tyr, que es mi favorito. Es el dios de la guerra, pero no es por eso, el dios del valor. Y ya te voy a contar por qué. El hermano de Thor. Contámelo ahora. Te tengo que hablar de Loki antes. De Loki, el dios. ¿Cuántos de... hermanos son? Un montón. Aparte, Loki es el dios del engaño, de la decepción. Y no es como sale en las películas, que Loki es hermano de Thor. Loki es hijo de gigantes. Es un dios, pero es hijo de gigantes. Medio confuso, ¿viste? Es adoptado por... No sé. Por se relaciona con una giganta que se llama Angerboda y tiene tres hijos. Fenrir, que es el lobo gigante. Hela, que es la diosa del mundo de los muertos, custodia de eso. Y Jotunheim, que es la víbora gigante que está en el océano nuestro. Hay una víbora gigante ahí. Bueno. Cuando llamás océano nuestro, ¿qué es? El de Midgard, el de la Tierra Media. Perfecto. Monstruo de Lago Ness. Ponele, pero es una víbora gigante. ¿Qué pasa? Está. Antes de llegar al Voluspa, te voy a hablar de los dioses. Hay uno que es Baldir, que es el de la belleza. Y por un engaño de Loki, muere. Es el que está muerto. Por un engaño de Loki. Lo único que lo podía matar era el muérdago. No me voy a ir en detalles, pero lo único que lo podía matar era el muérdago. Entonces lo engañó y le clavó una flecha de muérdago. Y ahí murió Baldir. Bueno, y después tenés los Vanyar, que son los de la naturaleza. Odín resucita a una vidente y la vidente le dice qué es lo que va a pasar en el futuro. Y relata primero el comienzo del mundo, que es la cosmogonía que te estoy explicando, y después relata en el Voluspa, relata el fin del mundo. Ya está pronosticado que va a poner. ¿Entendés? Entonces, ¿qué va a pasar? Los hijos de Loki se ponen locos. Ela resucita a todos los muertos y ataca el mundo. Todos los gigantes de hielo y de fuego atraviesan sus mundos y caen a la tierra, a Midgard. Fenrir, el lobo gigante, se suelta. Ya te explica cómo lo atan, porque Fenrir era el hijo de Loki, que cada vez era un lobo gigante, salvaje, enorme, gigante, que estaba atado. Ya te voy a contar cómo, y se suelta. Ni juzguemos la sexualidad de Loki para tener un hijo lobo. Loki, como es el dios del engaño, se puede transformar en lo que él quiera. Ah. Y puede tener los hijos que él quiera. Y... Es como Zeus, un poco. Zeus es el que se transformaba en todo y violaba a todas las mujeres. Exacto. Poseidón también lo hacía. Poseidón también. Son dioses bien terrenales, no nos olvidemos, hace muchos años, ¿no? Y después tenés a Jotunheim, que es la víbora gigante, que se le va a chiflar el moño y va a romper todo. Sí, en realidad ella se está mordiendo la cola y con esa, en su circunferencia, rodea las aguas. Cuando ella se suelta, desencadena las tormentas. ¿Puede ser que tenían el anillo de en la serie, era eso? No. No, eso era una cuestión de vikingos. Me encanta. Pero no vamos a hablar de las culturas nórdicas, sino de la religión. No de los hábitos. Está bien, ¿sí? Está bien. Vamos a aclarar un detalle. Vikingo no es una etnia. Vikingo era una palabra basada en lo que ellos hacían. Esto de subirse a los barcos, ir, atacar, desvalijar todo y volver, era una racia. Y ellos le llamaban vikingr a eso. Entonces, como ellos decían esa palabra, al hecho le llamaban vikingo. Al tiempo que subía al barco y decía eso, era un vikingo. Una vikingueada. Una vikingueada, exactamente. No es que todos eran vikingos. Sí, como los bárbaros. Exactamente. Pero eran daneses, el Ragnar, noruego. ¿No? Ah, mira, qué lindo estos detalles que uno mañana se olvida. Esperemos que no. Esperemos que no. La cuestión es que cuando este Fenrir, y esta es la historia que me gusta, Fenrir es un lobo que crece cada vez más y es salvaje, no lo puede tener nadie. Entonces, como no hay forma de contenerlo, los dioses dicen, le pongamos una cadena, la rompe. Le pongamos otra cadena, la rompe. Es imposible agarrarlo. Entonces, ¿qué le dicen? Hagamos una cadena hecha de cosas imposibles. Hablan con los enanos y los enanos juntan seis cosas. El aliento de un pez, el sonido de los pasos de un gato, el pelo de una valquiria, la sensibilidad de un oso, y ya me voy a acordar las otras dos. Qué bien, claro, eran cosas imposibles. El pelo de Canek. pelo de Canek. Entonces con eso hacen una cinta livianita. Entonces le dijeron, te la vamos a poner, déjatela poner. Entonces le dijeron, yo no confío en ustedes. Si uno de ustedes pone su brazo en mi boca, yo me dejo poner la cinta. Y claro, los dioses dijeron, cuando le pongamos la cinta, te lo va a arrancar el brazo. Y ahí es donde aparece Tyr. Tyr no es el más fuerte, Tyr no es... Es siempre segundo después de Thor. Pero Thor no pone el bracito, Tyr lo pone. Cuando le ponen la cinta, el lobo le arranca el brazo. Tyr es un dios de un solo brazo. Y ahí es donde el tipo me empieza a gustar, porque es el sacrificio. Él, sabiendo las consecuencias, toma la decisión de hacerlo lo mismo porque era lo mejor para todos. Qué bien. Ese es Tyr. Qué bien. Mm-hmm. Me vino un chiste a la mente, pero lo voy a contar. Después, en el próximo bloque de las pelotudes, por favor. Sí. Re va a pegar un chiste un bloque después, ¿eh? Va a estar buenísimo. Sí, si querés, nos reímos en este bloque, lo tirás en el bloque que viene. Lo remontamos. Así que bueno, eso es un poquito de la mitología, de la cosmogonía. La valentía de Tyr está bien, eso. La valentía de Tyr. Después tenés. Muy fuerte, pero claro, poné el brazo vos. Ponlo vos, dale. A ver, Thor, vos que sos picante. Y después, bueno, tenés héroes, Beowulf, está la película de Beowulf, está Ragnar, es otro de los héroes famosos, que tiene una base real y una base después inventada, ¿no? Tenés Sigurd, tenés un montón de y te pelean con dragones, y es todo bien mitológico, así que los invito a leerlos, a los que tengan gana, léanlo esto. Con esta pequeña introducción se pueden meter en el mundo de la mitología nórdica. Hay un libro muy bueno, y lo escuché de hecho... La última vez, cuando me fui casi a Buenos Aires a recoger un animal sin pelo, es un libro de Neil Gaiman. Neil Gaiman, ajá. Sí. El que escribe anime, ¿no? Sí, anime, no, perdón, Sandman. Manga. Sandman, sí. Dios americano. Y ese libro que trata de esa mitología nórdica. Es buenísimo el libro. Recomendable. Sí. Perfecto. Ultra. ¿Cómo se llama el libro? Lo voy a buscar. Siempre, yo milito el 33% siempre, chicos. Hay que dar el 33% en todo. Ella acaba de dar el 33%. Ahora hoy lo voy a buscar. Pero Neil Gaiman lo pueden buscar tranquilamente. Habla sobre mitología nórdica. Así que bueno. Y un poco contabas esto de la velocidad. Me voy más para los vikingos porque me encanta lo de la mitología. Dale, Denis. Tira. Pero tengo entendido, bueno, eso que decías un poco antes, de que eran muy veloces sus barcos para ir a saltar y eso. Era un poco esto de Floki, era, bueno, creo que es un poco real y de la... No confundamos Loki con Floki. No, pero digo el Floki, el constructor de barcos de la serie. Sí, no sé si es real, es un personaje de la serie. Pero uno de los mejores. No, pero a lo que iba es que... pero Loki sí. Construyó un barco, digamos, en ese momento. Construyó un barco que era más veloz, tengo entendido. Claro, en teoría lo que te muestra en la serie es la revolución que tienen los nórdicos que hacían el vikingaje. Tenían dos tipos de barco, que era el barco de carga, eso, para volver con todas las cosas que choreaban, y el drakkar, que era el dragón, porque tenía la cara del dragón adelante, que era el muy veloz. Era como una canoa grande de muchos remos con una sola vela, que era perfecto para los viajes que hacían ellos, porque al no tener quilla se podían meter en los ríos. Por la forma de... Era un tinglado el barco. No era un barco con tablones pegados, sino que era un tinglado, un tablón superpuesto con otro. Entonces le hacía más liviano y más resistente. Y estaba tapado con algas, entonces no le entraba agua. Le ponían un cuero encima y ponían a atravesar tormentas con eso. Claro. Y los tipos, al relacionarse... Porque no solamente eran guerreros, no eran giles. Se relacionaban con los moros. Y los tipos, al relacionarse con los moros, tuvieron el astrolabio, tuvieron la brújula. Entonces eran grandes marinos. ¿Qué tenían? Podían atravesar grandes océanos con esos barcos que eran bastante sencillos, pero al mismo tiempo, como eran rápidos, tipo te caían, te destrozaban todo, juntaban las cosas y iban. ¿Sí? Eso es lo que le dio tanto temor en un momento a los vikingos. ¿Sí? No eran un ejército regular. Acordate que en un momento lo hablamos. Eran campesinos y eran gente que se agarraba el escudo, la espada, se subían y eran todos grandes marinos. Entonces, sí, en esto. Sí, sí. Y morían y se iban al... Bueno, aparte eran indestructibles porque los tipos si morían, claro, iban a Valhalla. Claro, según ellos. Claro, entonces iban al mejor lugar donde podían llegar a estar. Algo de lo que leí también hace mucho, que consumían un té, no me acuerdo cómo se llamaba, el té de la locura, algo de Berserker. Eso. El Amarita muscarini que nombraste recién. Una es el hongo, pero otra es esta planta, que no me acuerdo cómo se llama, que consumían, que era un té, lo consumían en té, y eso les daba un poco de esta sensación de indestructibilidad también. Claro, lo ponían en un estado eufórico. para la batalla. Había algunos que se ponían la piel de oso encima, tipo grandote, eran los berserker, que significa piel de oso. Y eran otros tipos que no los podía parar, le metías 45 millones de flechas arriba y estaban tan pasados en papa que le metían, aparte eran guerreros. Y después tenés los Ulfhednar, que son los más tipo más chiquititos, que eran, se ponían la piel del lobo, que eran cabeza de lobo en realidad, y hacían el mismo procedimiento y iban a la batalla, iban al frente estos jugadores. Y tenían el tamaño también, eran tipos altos, digamos, ya por genética, ser, ¿no? Sí, solían ser más grandotes que por ahí un no sé, un latino. Sí. No. Perfecto. Hablando de los vikingos como humanos, ¿no? Que vos decís que eran campesinos, qué sé yo. Tenía entendido que eran todos como que todos sabían manejar herramientas, entonces iban, todos sabían arreglar barcos, todos sabían hacer armas, todos sabían construir, qué sé yo. Tipo guapo. Claro, pero no tenías, al no tener división social en esos aspectos, no tenían especificidad, entonces no tenían guerreros de élite. Claro, pero todos eran guerreros a la vez también. Sí, claro. Pero Mordianes iban, no enfrentaban ejércitos regulares. No. Enfrentaban ciudadanos. Y ciudad y hacían desastre, ¿no? Exactamente. Sí, sí, es objetiva la cuestión. Por eso no conquistaron nada en, o sea, territorialmente. No, hay algunos territorios que sí, como ejemplo Normandía en Francia, como ejemplo Sicilia fue una colonia vikinga. Pero y hoy en día son los gringos altos esos que se ven por todos lados, es un poco por esos saqueos que entraban, hacían su desastre, se iban y quedaban los gringos altos esto, ¿no? Exacto. Mitos nórdicos se llama el libro de Neil. Mitos nórdicos, perfecto. Ahí va. Bueno, espero que les haya gustado. Interesantísima, hermano. ¿Querés escuchar un poquito de música nórdica? Escandinava, Power. Sí, me encantaría. ¿Qué vamos a escuchar, Tom? No sé cómo se llama acá porque no te entiendo la ley. Dagger se llama. Es de Wardruna la banda. Yo acá tengo Vikings OST Season 2, Episodio 7, Floki's Wedding. Esa misma. La boda de Floki. Radio Polifacéticos en el aire. Polifacéticos en el aire. Bueno, estamos de vuelta. ¿Cómo estás, Tom? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás tomando alguito? Sí, estoy tomando alguito, les agradezco mucho. Bueno. Me encanta el trago que... La temporada... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esto? ¿Sinsano? Sí, es un aperitivo. Temporada Sinsano. Yo supongo que en algún momento cambiaremos. Lo estoy proponiendo. Pero viste que me gusta ya pensar en el futuro. Es espirituoso esto. Bueno, que ladre el perro al aire, me encanta, dale. Ladra más. Es espirituoso. Seguimos recibiendo mensajes. ¿Querés que pasemos un par, Pochito? Acá pasó uno. Sí, me encantaría. Quiero ver cómo están participando. Vamos, que están llegando un par de mensajes muy buenos. Quiero que sigan ahí poniendo, ¿eh? A ver qué les parece. A ver por... Acuérdense, tienen que mandar un mensaje diciendo qué dos cosas llevarían. Todavía tienen tiempo, nos quedan 10 minutitos de programa. Tienen tiempo. ¿Qué dos cosas llevarían a una isla? Ahí te paso uno, mira. Por favor, a ver. Llevaría un Magic Click, uno bien potente, uno que no se rompa, para no renegar con el fuego. Y llevaría también algo para escribir, porque, bueno, si nadie me encuentra nunca, me haría bien escribir algo. Y bueno, si en algún momento descubren la isla, que encuentren eso. Y si, bueno, si me encontraran, agarro, publico lo que escribí. Y aunque sea una paparruchada, pienso que va a agarrar. Así que, bueno, haría eso. Muy bien. Una peli van a ser seguro. Vio el negocio y la desgracia. Pensó en el negocio. Es más ojera que vos. Pensó en el negocio, me parece muy bien. Qué bien, a ver, ¿tenés otra? Justo la del fuego me parece un poco paja. No, hacételo del fuego. O sea, estás gastando una. Para mí una opción. A ver, ahí te pasa otro, mirá. A ver, a ver. Buenas noches. Bueno, yo llevaría un impermeable que me cura de la lluvia, del sol. Pausa, pará. Está tan polifacética como nosotros, tiene el televisor prendido de fuego. Está muy bien, es muy espontánea, es muy ella. Está muy bien porque se sabe que está escuchando bien. A ver. ¿Qué decía? La de todo un poco. No, una navaja, dijo una navaja, Barade. La lluvia, del sol. Y una navaja tipo suiza. Que tenga de todo un poco. Un tenedor, un cuchillo, una cuchara, hacha si puede, y un encendedor. Ahí va. Completito, ¿eh? Quiere la navaja y el impermeable. A ver qué me está llegando por acá. Para que está justo el camión de la basura. El recolecto. Esta gente que no recolecta. ¿Eh? Ahí va. Pero está muy bien, es parte del programa. Dale, metele play. Hola, mi nombre es Gonzalo. Acá vengo para participar de la trivia. Por un lado, me llevaría a un DJ que admiro mucho, que se llama Cruz Vitor, para una compañía. Y creo que segundo, me llevaría un telescopio para poder disfrutar del cielo, de la isla. Me gusta el Un abrazo telescopio. Muy bueno de radio, como siempre. Un punto para el telescopio, ¿eh? Ahí va, se lo lleva Cruz Vitor a mirar la luna, muy bien. Sí, ahí hay una fantasía. Claro, hay una fantasía oculta. Por afuera de la música. Está muy bien nuestro oyente. Está muy bien igual. Está muy bien nuestro oyente. Va, por lo menos si no la hay ahora, es obvio que si vas a estar un año en la isla... Con un telescopio mirando la luna. Unos mimitos va a salir con el DJ. Yo uno mimito le hago. Igual, no sé si Cruz Vitor podrá hacer un fuego o algo para ese lado, me parece. Cruz Vitor puede hacer lo que tiene ganas. Por eso le invitamos a Polifacético la otra vez, porque sabe hacer todo. Mira este. Y está re piola eso de la trivia, no sé cómo se dice eso que están inventando ustedes, pero está re piola. Y yo ya la tengo re clara, la que me llevo a la isla, papá, me llevo semilla de uva. Ole. Y me llevo un cuchillo. Te va a preguntar para qué, si está en la isla, que la semilla de uva me la llevo para hacer vino patero, loco. Y agarro y con el cuchillo me hago un cuenco de madera para tomarme el vino, papá. Vamos, polifacético, esa. Excelente. Polifacético, papá. Qué bien. Es una semilla. ¿Cómo? Nah, un pack de semillas, vale. No le va a fallar la única semilla. Vacía la semilla. Por eso la pregunta. Acá otra dice: llevaría un chispero y una navaja. Sí, me quedó el chispero me gusta. Me quedó el chiste pendiente. A ver, el chiste, ¿cuál era? Estabas hablando de quién era el manco. Tyr. Tyr, que había quedado manco. Parece que estaban hablando dos caníbales. Y uno le dice al otro: che, se está poniendo linda la manquita. Cállate que se me lo como yo. Qué hermoso presupuesto que tenemos. Estuvo bien. Tuviste perfecto. ¿Tenés otro ahí para pasar? A ver qué dicen acá. Llevaría un machete bien filoso para poder cortar, despejar los lugares, cortar lo necesario para poder sobrevivir y sí llevaría un encendedor también, que lo cuidaría para poder hacer fuego de manera rápida y eficaz cuando lo necesite. Es que deja de ser eficaz el encendedor porque se gasta, chicos. A mí no me parece una buena llevada un encendedor, ¿eh? Perdón, no quiero ponerme en contra. Porque la guitarra te va a servir un montón. Para dijo que lo iba a... Pero con la guitarra canto, boludo. Igual, ojo, se cortan las cuerdas y andás llorada. Y la podés dar vuelta y la usás de caja. Bueno. Ahí va. Sí, pero no estoy muy de acuerdo con eso. Le mandamos un saludo a Pablo ahí del mensaje. Pablito, saludos. Che, ¿me deja meter antes que nada un chivo? Sí, meté todo lo que quiera. Vamos a promocionar también la escuela del profe Martín Escopeta Gil. Abrió su nuevo dojo de Muay Thai en Paraná 250, en la ciudad de Córdoba. Un grosso también el profe Tincho. Creo que también hay Jiu-Jitsu, hay MMA, hay lucha greco-romana. Bueno, búsquenlo en las redes. Martín Escopeta Gil, Paraná 250. Felicitaciones, profe. ¿Qué me va a tirar ahí? Qué bien ahí. A ver, para que estoy. Para. Tómate tu tiempo. Mientras, yo invito a todos a Furia Mariposa, eso, que es donde estamos transmitiendo esto. Agradecemos, por supuesto, como siempre. Muchas de nada y muchas gracias. Pero bueno, estamos en Güemes, pasaje Esteves 357. Nada, pueden entrar en las redes, @ espacio Furia Mariposa, tanto en Facebook por ahora como en Instagram, y ahí ver los talleres, las diferentes actividades que hay. Y ser todos bienvenidos también a proponer actividades y participar de esa manera. Por supuesto. Eso. Siempre agradecido de este espacio. ¿Tenés otro ahí? Tengo otro, a ver. Hola, polifacéticos en la radio. La verdad que muy bueno el invitado de hoy. Y bueno, nada, la propuesta mía es que llevaría en la isla una guitarra y una gallina. Buena. Ahí tenés, cagate. Y bueno, nada, la propuesta mía es que llevaría en la isla una guitarra y una gallina, sin más y sin menos. Abrazo grande. Me intrigó muchísimo. Ay, va, ¿qué haría con la gallina? ¿Le sacará las plumas? ¿Qué haría con la gallina? No, pero te da huevo. Los huevos, bueno, los huevos. Sola la gallina. ¿Ah? No, pero no. Hombre, campo, amigo. No, pero te viene que tenemos que hacer una columna, Tenemos que hacer una columna de los huevos y la gallina. ¿Cuál fue el primero, el huevo o la gallina? Uy, me encanta eso. Para el próximo episodio vamos a tirar una de esas. Para mí el huevo. No, pero igual sí o sí va a seguir dando huevo. Claro, claro, va a seguir ovulando lo mismo la gallina, por más que no esté fértil. Digo que hay que hacerle mimo a la gallina para que se mantenga. ¿Qué clase de mimo le querés hacer a la gallina? Viviendo años, no es nada. Sí, no es nada. ¿Dos años nada más o una gallina? Dos o tres. Y la edad reproductiva es de un año más o menos. Esa. Muy bien por Geri, entonces le mandó un... Pero bueno, muy bien, porque... Hay que hablar con Loki que se transforme en gallina antes de los 2 años. Un voto ahí para la guitarra, entonces fue muy bien. Sí. Un apoyo para vos, Tom. Sí, yo... Este es mi voto. Este es mi voto. Este chico es mi... No, igual lo vamos a hacer sorteo. Vamos a hacer sorteo. Democracia esto completa. Ya no es más, esto no es una dedocracia. No. No. Va, vamos a tirar un número. Vamos a hacerlo ya. Pará. ¿Qué querés? Tengo una ciudad, me está matando. ¿Qué se ganaban? Se ganan un almuerzo en Bidón Bar, acá en Nueva Córdoba. Bidón Bar, Nueva Córdoba. Un almuerzo para 2 personas, para el oyente y una persona más. Qué premiazo. Muy, muy bien. Tremendo. Muy bien. Qué bien. A ver, lo vamos a hacer en vivo. Deme un segundo. Vamos a hacer. Vamos a poner la canción de Polifacéticos, mirá. Perdí la lapicera. Se hace de noche. Prendo la radio. Escucho Polifacéticos. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan. Y le pongo salchicha al pan. Pam, pam, pam, pam. Bueno, yo me entiendo. Me encanta. Un número del 1 al 999. Bueno, vamos con el bolillero. Son todos los mensajes que nos han llegado. 999 mensajes. Y el número es. El 9, a ver, el 9, o lo leíste de vuelta. Tiene que tener la patita era, abajo. No, estaba diciendo que eran 9 participantes, no, 199. No seas tan berreta, no seas tan berreta. Señor escribano, verifique. Otro número, a ver, vamos, el que sea. Tire ahí, tire la bolilla, en el aire. Este es el sorteo en serio para la República Argentina y el mundo. Ubicación 267. Era hasta el 999. Por eso iba. ¿Y ahora qué hacemos? Porque no. ¿Cuál es? ¿Un número? 267, 267. Del 1 al 9. Dale, no, hermano, ya salió el 267. Bueno, 7. Ahí va. A ver. Pablo. El señor Pablo acá. El señor Pablo. ¿Qué será? ¿Tenemos su audio? Tenemos. A ver, vamos a pasar el audio. Tenemos el oyente Pablo, el audio, Pablo. Estamos subiendo la foto a las, no tenemos la más puta a las idea, redes Pablo, sociales para que ver que esto. Ah, sí, tenemos idea. Sí, tenemos idea. Fue un oyente que te apoyó, igual. Sí, claro, fue el que te apoyó a vos justo, mira. A ver, Pablito, lo tenemos ahí. Llevaría un machete bien filoso para poder. ¿Te gustó allá en ese? Despejar los lugares, cortar. Lo necesario para poder sobrevivir y sí llevaría un encendedor también que lo cuidaría para poder hacer fuego de manera sí, con el machete la con el machete fue el que no te corazón. Gustó Tom, bueno, igual es mi no vale, vale democracia esto el bolillero hablado. Bueno, muy bien, felicitaciones Pablo. ¡Qué emocionado! ¡Festejo, ahora! Ahora, pará, que festejo. Muy bien, esto lo ¡oh, vamos! ¡Mortal! Vivo re cerquita del bidón. ¡Buena! Bien ahí, tiró el chivo también, un genio. Venga, felicitaciones. Bueno, felicitaciones, Pablo. Producción se va a comunicar con vos para que seas acreedor de este almuerzo para vos y un acompañante en Bidón Bar, la sucursal de Nueva Córdoba. Creo que la única. Felicitaciones. Sí, ya vamos a ver si una tanda. Vamos, aplauso. Vamos por el primer sorteo en serio del programa. Felicitaciones, viejo. Bueno. Felicitaciones, disfrutarlo. Qué abones. Che, programa que viene, que sorteamos un viaje al espacio, boludo. Sí, sí. Seguimos con la misma vieja. Cada vez más arriba ustedes, boludo. No, rima que. Tenemos a Felipe Piña la semana que viene acá sentado. No lo quiero tanto como el Ale. Y nadie acá le gusta Jeff Bezos, así que mejor no. No, bueno, no vamos con Jeff Bezos. Por cómo viene el programa, en un año lo armamos nosotros el cohete. Tranquilo, sí. a fuerza de sponsor. Más vale. Bueno, chicos, un placer compartir este espacio, este tiempo, esta noche con todos ustedes. Ale, muchísimas gracias. Gracias, Ale, lo hemos pasado muy bien. Nos has asesorado, nos has explicado. Sí, nos ha abierto la mente. No, el agradecimiento es mío con ustedes y con la gente acá del lugar. Muy piola todo, así que bueno. Bueno, esto es tu casa, volvemos cuando vos quieras. Muchas gracias. Exacto. Bueno, gracias Pochito, Ayana, Tom. Por favor. A vos siempre. Los esperamos el miércoles que viene a las 22 horas en este espacio cargado de amor que hemos denominado Polifacéticos en el aire. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Adiós. esta es Julia Mariposa. No me voy.